Jesús, todo saldrá bien. Solo con Jesús ya no sufrirás. ¿Quieres conocerlo? Él te está esperando. Ya no dudes más, vente con Jesús. Él te cuidará, Él te salvará. Es el que necesitas, ya no busques más. Vente ya con Él, no resistas más. Que si tú no quieres, todo perderás. Vente ya con Él, no desprecies más. Y al final del tiempo, todo ganarás. Vente ya con Él. Con Él, vente ya con Él. No desprecies más, y al final del tiempo todo ganarás. Vente ya con Él, no desprecies más, y al final del tiempo todo ganarás. Con Él, no desprecies más, y al final del tiempo todo ganarás. Vente ya con Él, no desprecies más, y al final del tiempo todo ganarás, todo ganarás. Vente ya con Él.